If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way I like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you baby, my sugar boo, I'm levitating, the Milky Way, we're renegading, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, I got you. No tengo ni idea. Sabe, amigo, que queda un ratito de programa, Si ha estado esta mañana con nosotros, le queda poquito, Ha pasado la mañana volando como siempre, hablando de diferentes temas, pero cuando viene esta hora, y en fin, es un momento de encuentro con un amigo del alma, como es este muchacho que está aquí sentado a mi izquierda. Y ese momento es muy grato, por muchas razones. Porque encontramos un momento de tranquilidad y paz dentro del programa. Unas reflexiones profundas que vamos a tener a partir de ahora con el invitado que nos trae Curro Jiménez Parra. Buenos días, Curro. Buenos días. ¿Qué tal, amigo? Creo que bien. Sí. La nave fluye, va muy bien, el clima muy bien, sí. Ya está todo llegando a ponerse bien para el bienestar. De eso se trata, que estemos en un bien ser, en la radio, estemos juntitos y podamos compartir un ratito, no sé si con el alma, con el espíritu, con el corazón. Pues hoy con el invitado que tenemos. Sí, pero ¿por dónde tocamos? Bueno, yo soy materialista, pero en cuestión poética utilizamos la metáfora mucho. Vamos a ir con el corazón. Eso. Y el alma. Corazón y alma. Van juntos. No me voy a ir como Aristóteles al estómago, porque el estómago ya vienen otras cosas. Y muchas neuronas. Hay también neuronas. En el intestino hay neuronas. Sí, sí, la han descubierto ahora, o ahora nos informan de que hay neuronas también allí. Empezamos con el estómago. Sí, sí, pero yo creo que ese Aristóteles no lo sabía tampoco. Creo que lo dijo por otras circunstancias. Que no tenía información. No sé de dónde, a lo mejor tenía. Y el corazón y el alma es lo que nos trae hoy, porque venimos con un gran poeta al que yo admiro mucho aquí en Córdoba, que es Alfredo Jurado, con el que he tenido honor de coincidir en muchas actuaciones poéticas, y que siempre me encantó su poesía, porque es un viaje a una casa antigua en Roma, con su patio, con el atrio y el olor, la reminiscencia grecolatina, ¿no?, de nuestra cultura. Y yo en su poesía Alfredo ahora nos dirá la influencia de la poesía grecolatina, ¿no?, de nuestra cultura, ¿no?, en su esencia, ¿no? Y normalmente tengo la suerte de, cuando leer sus poemas, transportarme a esos sitios, ¿no?, tan evocadores. Alfredo Jurado, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido aquí a la radio. Pues muchas gracias, encantado de estar con vosotros. Alfredo, ¿por qué Roma? Bueno, Curro ha dicho Roma, pero creo que se ha trasladado a buen lugar. Yo no puedo olvidar que yo tengo formación grecolatina por edad, por generación, por formación. Y mis sentimientos me hacen sentir que la gramática grecolatina, pues, me empujó a mí a escribir de una manera, a sentir de una manera, y a inevitablemente acabar los días de mi vida, cuando lleguen a finalizar en su momento, a sentir la cultura de ese tipo. Decía Curro antes que yo era un poeta de esta ciudad. Y creo que sí, que lo soy, porque ser un poeta en Córdoba imprime carácter, imprime ser de una manera concreta, tal como él decía, por el olor, por el color, por la luz, por la manera de ser de los cordobeses, y porque queremos, con nuestra filosofía, pues manifestar lo que somos. ¿Y sus monumentos? Sí, sus monumentos. Es que Córdoba implica ser de Córdoba. Y a ese Córdoba hay que ponerle comillas. Y le hace, le implica, pues, historia, monumentos, orografía, río, árboles, etcétera. ¿Los cordobeses conocen, valoran su ciudad o la desconocen? O no sé, tengo alguna duda a veces. Yo no sé si los cordobeses, entendiendo por cordobeses las personas de a pie, no creo que nadie opie o no sea consciente de que vive en una ciudad como Córdoba. Quizá reflexionen poco sobre las características, las peculiaridades y lo evaluable que es esta ciudad. Tal vez sean los escritores, los poetas, quienes, por contra, reflexionen de una manera más concreta, y si es literaria y bella, pues entonces ya estamos haciendo de nuestra ciudad una ciudad muy especial. Descubierto yo Córdoba viniendo a vivir aquí, sabía su existencia, pero no soy cordobés, pero me siento muy cordobés. De momento que pisé los primeros días sus calles, sus lugares, su gente, sus terrazas, sus conversaciones. Córdoba tiene algo que atrae, ¿no? Sí, tiene energía. Tiene una energía bonita. Debe ser del río. Posiblemente. Sí. Posiblemente por esa fuerza magnética. Del agua en movimiento. Exactamente. Y en definitiva su energía, que se fundamenta en esas características. Y a lo que decías antes, yo oí un día a alguien que decía que a Córdoba se llegaba llorando si es que tenías que venir en un momento puntual. Sobre todo cuando hace 45 grados, ¿no? Sí. se decía que se llegaba llorando, pero cuando te ibas, también te ibas llorando. Eso es muy significativo. Ejemplo práctico. Amigos docentes llegaron aquí por una adjudicación de plaza. Y al principio, bueno, pues no es que lloraran, digamos simbólicamente, pero llegaron a un lugar ajeno, a un lugar que para ellos era novedoso. Pero ¿qué ocurre? Que poquito a poco esa energía de la que hablamos antes los absorbe, los incluye, y llega un momento en que se hacen cordobeses como los nacidos aquí y criados aquí. Sí. Yo doy fe de ello, ¿eh? Me ha pasado realmente. Bueno, en realidad Alfredo nació en una en un pueblo de emperadores, que es Ukubi, que es Espejo, que es un pueblo muy cercano a la ciudad, sí. Pero allí pasó su infancia. Luego de muy pequeño ya se vino aquí a la ciudad, ¿no? Sí. En una época en la que la ciudad de Córdoba era lo que se podía decir un pueblo. En los años 60, 70, Córdoba era una ciudad de casas patio con una exposición brutal a la naturaleza. Por eso en su obra podemos ver constante llamamiento al vuelo del tipo de pájaro o del tipo de arboleda o el olor a la jara. Un olor a jara que sería imposible en Sevilla, por mucho que lo intenten, porque no tienen una sierra enfrente como la que tenemos, ni tienen esas casas con esa naturaleza intrínseca, ¿no? Que es nuestras casas patio, que abundan por toda la ciudad, ¿no? Y eso, pues, creo, ¿no?, hace a un tipo de ciudadano diferente a... Y me imagino que igual le pasará al espíritu granadino, ¿no? Que tiene su esencia también. Pues Córdoba tiene su esencia, es una ciudad muy particular. Y tú traes esencias en una botella hoy, ¿no? Yo traigo una botella muy acorde de la viña Balbaína, que es de Puerto de Santa María, de Cádiz. que hacen un vino personal, muy personal. Este es monoparental, es de sola una variedad de la uva, es monoparietal, y es Petit Verdot. La Petit Verdot, me imagino que Alfredo la conoce bien, porque como buen filólogo francés conoce la cultura francesa, es una uva muy, muy aterciopelada, con un sabor muy especial. Y ellos han hecho de esta botella la esencia del Petit Verdot. Y su poesía es así, aterciopelada, una poesía que entra, y ahora mismo lo vais a comprobar. Vamos a pedir permiso a los oyentes, por favor, no, yo sé que a algunos le provocará una boca de agua, o agua de boca, ¿cómo se llama? El color, ya se ve, además está en barrica de roble, viene de barrica de roble. Sí. Y podéis probarlo. Un vino que siempre nos va a llevar a... Alfredo, hacemos un chinchín porque sí, un esto chin-chin. Es un sonido delicioso. Uh-huh. Chin-chin. Un chinchín. Y bueno, vamos a entrar en materia, ¿no? Currito, vamos a empezar con la poesía de Alfredo. Pues mira, Alfredo Jurado. De su obra podemos decir que tiene más de 15 poemarios y he traído entre varios el último, que es Herencia del Tiempo. Herencia del Tiempo tiene una búsqueda de la belleza a reminiscencia del pasado, pero en donde se habla del amor, sobre la búsqueda de sí mismo, que también hablamos sobre eso, ¿no? El poeta que se busca, porque no nos cabe otra, que cuando se crea algo, estar hablando de nosotros, de nuestro interior, ¿no? Y también he traído Paraíso Perdido, donde hay largos poemas, o sea, largos poemas de la infancia, de cómo evoluciona. Y luego él ha traído Cendamor, pero tiene también Código de la Niebla, donde habla sobre sus lecturas, ¿no?, en la infancia. Sí. Y sobre el tiempo. Espacio Interior, el Jardín de Paracelso, donde podemos ver un léxico riquísimo, donde uno aprende la lengua de su país. Porque cada vez que hay una palabra extraña o, ¿cómo diría?, palabra que no se utiliza en el lenguaje común, pues uno acude al diccionario y descubre esa palabra, que es una palabra bella, bien sonante, y a la misma vez comprende el poema con una intensidad que no se tiene si no se aprecia la palabra, ¿no? Y en este caso, pues, la poesía culta, la poesía... Oye, después nos buscas una palabra que tú desconozcas y... Cuando la descubriste, pues... Zubia, por ejemplo, ¿cuál? Una palabra que él utiliza en alguna parte. Zubia. Zubia, donde hay una fluencia y una corriente de agua profunda y las palomas van a beber de la zubia, ¿no? Y cuando dices zubia, tengo que mirar porque, claro, uno piensa en un palacio árabe por esos canales, pero no, ¿no? Un arroyo natural con sí. Profundidad y con masa de agua potente. Y ahí pues se ve uno la paloma ahí bebiendo, ¿no? Ahí... Oye, ¿estas palabras son de una investigación o salen así? Vamos a ver, mira. Normalmente el poeta tiene que crear su propia cepa de palabras. Si Curro ha dicho que yo hago una poesía estética, pues dan la clave. Yo parto de que el poeta es un escritor que se recrea en la belleza, se recrea en lo emocional, se recrea en lo anímico y en lo espiritual. Si yo parto de esa tabla rasa, lógicamente mis temas van a, en ellos va a aflorar un léxico que enriquece ese poema o ese libro. Vamos a comprobarlo, Curro, a ver una de esas selecciones que has hecho. De la selección que he hecho, voy a coger de... Aquí podemos leer los dos, pero ¿te importa que te lea una? Yo encantado. Mira, de Paraíso Perdido, parte del poema, hay una en donde los versos del poeta que es una continuación, supongo, de La luna es un misterio, ¿no?, que altera nuestra química. Pues, como leemos varios, voy a leer este fragmento de... Los versos del poeta rebasarán los límites con que establece el tiempo su estructura. Flotarán en la estigia de las tardes, que suelen ser lluviosas y tristes en invierno. Nacerán con las rosas más tardías en las farolas tenues que iluminan las calles recoletas de escasos transeúntes, pronunciados acaso por el viento que silba y perpetra en las bocas abiertas de las gárgolas. En las almenas mudas, cuyo fin es sentir la soledad que marca la distancia, esclavas de por vida al muro más antiguo que aún se empecina sobre su vertical. En el adarve estrecho que da la espalda al tráfago y que asume las noches como una advocación de mística cartuja. Puede ser que algún día los versos del poeta, cuando éste esté muerto y su nombre esté frío sobre los caligramas de una lápida, puedan ser revividos por la voz cadenciosa de un rapsoda anacrónico que quiera darles pálpito nuevamente en su voz. Qué hermoso, qué bonito. Alfredo, ¿Estigia qué es? La Estigia es una laguna. Una laguna mítica de los griegos. Hemos hablado antes de la cultura grecolatina y Curro ha dicho que yo venía de un pueblo, Espejo, Ucubi, que tiene históricamente un momento puntual de la historia muy importante en cultura. Me vine a Córdoba a muy corta edad y con el tiempo descubro que aparte de la cultura grecolatina, también hay otra cultura que enriquece nuestra lengua, nuestra filosofía, nuestra historia, como fue la árabe. No tiene ni que decir que Córdoba, pues fue la cuna más sólida, más loable y más bella de la literatura árabe, donde al-Nasir Abderramán III estableció su imperio, su califato. Y no en vano, en Al-Ándalus, reunió a poetas, médicos, filósofos, etcétera, etcétera. Y eso, lógicamente, también forma parte de nuestra manera de ser, de nuestra esencia, de nuestro léxico, de nuestra, digamos, sintaxis y nuestra morfología. Algo que cuando estamos escuchando a Alfredo hablar, hay algo de él que lo hable, que ha sido docente durante toda su vida laboral y ha escrito sobre, tiene un libro para didáctica y metodología de la poesía en enseñanza secundaria, ¿no? Ya no solo el enseñar la lengua, ¿no?, sino el enseñar la belleza de la lengua, ¿no?, que es muy difícil. Pues hacer un manual para que los alumnos de secundaria, o él también de infantil que empezó, entiendan la belleza de nuestra lengua, es una tarea encomiable, ¿no? Sí, es difícil. Oye, un poema de los tuyos que te gusten y que nos puedas compartir con nosotros. Sí, bueno, mira, pues por ejemplo, hablando de la influencia árabe, traía yo aquí un libro que se llama Zendamor. Zendamor es el nombre que yo le doy a un lugar concreto de Córdoba. Y este lugar concreto es real, auténtico. Lo que ocurre es que fantaseado en cierto modo por el autor. Zendamor tiene su enclave en los alrededores de la ciudad califal de Medina Azahara. Y bueno, pues voy a elegir uno que se llama Nuba. La Nuba era una composición lírica árabe que hacían los poetas por encargo posiblemente del califa. Tanto los poetas como los cronistas, si estaban pagados por el califa, pues no podían por menos que decir lo mejor, lo más absoluto, lo más inmenso, inconmensurable. Quizá el poeta era el que menos comprometido estaba al ensalzar al califa, porque el poeta utilizaba la técnica poética y podía ser menos dócil a la hora de hablar de la cultura de ese califa del que hablamos. Esta nuba dice así: ya nunca volveré a hablar de la magnolia, jamás contar de nuevo de la fragilidad con que mueren sus pétalos de cera, no de la lluvia triste en las más cortas tardes de diciembre. No temblará mi voz con los poemas hermosos de Suhaid que nos hablan del tiempo y su infortunio. Jamás leer de nuevo un epitafio sobre el mármol más frío de una lápida, por muy bello homenaje en que se inscriba, pues suelen llevar siempre sinónimo a tristeza. Sobre la despedida más triste de las enredaderas, no daré rienda suelta a la nostalgia, pues si las horas mueren sobre nosotros mismos, en nosotros arrancan, con esa despedida, flóculos diminutos del presente perdido. Refiramos, acaso, sobre el canto del mirlo, que aunque triste, es muy bello, pues nos brinda una nube desde su pentagrama. En aquel arrabal que boga en el olvido, pervivirá por siempre mi alma agazapada. Buenísimo. Corro. Tengo un invitado que explica muy bien las cosas, ¿eh? Sí, en Herencia del Tiempo, que él tiene una concreción en la métrica. A Alfredo le gusta siempre medir sus versos. No, el verso libre no lo suele utilizar. Tiene siempre... ¿Está todo muy medido? Sí, la métrica, como se dice en poesía, ¿no? En Herencia del Tiempo la divide en tres partes, que es pretérito perfecto, Pitácora y Ventana interior. En esas tres partes hay varios poemas y hay uno que me interesa porque utiliza un juego verbal exquisito, ¿no? Y sobre todo en la referencia al amor, porque Herencia del Tiempo viene a ser también una apreciación del paso del tiempo, de cómo está la situación actual en la vida de uno, ¿no? De cómo se encuentra, ¿no? Como empezaba el poeta en Divina Comedia, ¿no? En la Divina Comedia, en el mecho del camino de nuestra vida, en el medio del camino de nuestra vida, pues siempre vas a tener un camino en tu vida, puede ser el medio, puede ser un poco más allá, puede ser, pero te encuentras o te intentas encontrar, ¿no? En este caso aquí hay uno que se titula Pluscuamperfecto, que va sobre el amor, pero de un punto de vista conceptual que me encanta, ¿no? Lo voy a leer. Me dijeron que amar es aquel verbo que se hace transitivo con el tiempo. Pudimos conjugarlo deliberadamente, en su modo gerundio. Se acerca cada noche a nuestra mente y arrastra nuestro sueño hasta el pluscuamperfecto de su conjugación. A la ventana abierta, donde está mi morada, viene el aire del sur y se cuela hasta dentro. Me hace extender las sábanas y cubrirme con ellas. Trae a mí la humedad y me hace sentir frío. Había yo previsto su llegada, y despierto esperaba su caricia en el rostro. Un olor a retamas me traía noticias de una estampa pretérita que conservo en el alma. Me acercaba una risa de las hojas del álamo y así justificaba su destino. Es noviembre, la noche palidece en las cumbres de las lomas cercanas. No estás aquí a mi lado, te incluyo en las ausencias de mis días, pues sabía que nunca podría haber regreso. Alfredo, cuando hablas del amor, ¿el amor qué es? El amor es sentir. El amor es quererse a sí mismo y querer a los demás. El amor puede ser espiritual o puede ser carnal. ¿Es una acción? Sí, pero no una acción totalmente realizable. Posiblemente puede ser una acción sobreentendida o deseada o no realizada. Porque el amor, que es como tú dices, un sentimiento, ¿o tú eres amor? Yo creo que nosotros somos amor. Mira, el simple hecho de que Curro esté haciendo esa introspección en mis poemas, eso ya es amor. El hecho de que Curro haya leído ese poema con esa intención, no de rapsoda, porque a mí la palabra rapsoda no la encuentro actual, sino de lector en conciencia del poema de otro autor. Eso es amor. Y entonces, yo creo que si nos ponemos a seguir divagando sobre la definición del término amor, no acabaríamos nunca de definirlo total, ni concretamente, ni definitivamente. ¿En vez de definir es ser? Dime. ¿En vez de definir es ser? Es que ser... Ser amor, me refiero. Sí, ser amor conlleva también a definir qué es ser amor. Bueno, ha utilizado el verbo ser. No lo sé. No, yo no lo usaba como ser. Es ser, yo diría es hacer. No, pero yo no lo hablo como... No era como una acción, un verbo, no. Yo le decía el ser humano, como ser humano, es ser amor. A eso me refería. No a la acción. Sí, yo lo he entendido. ¿Sí? Sí, mira. Vamos a ver. Parece ser que si hablamos de la palabra amor, tenemos que hacerla concreta. No. En cambio, en este caso, no puede ser concreta nunca. El ser es latir, sentir, querer y conseguir. No sé si eso se puede adaptar más a esa premisa filosófica que tú nos has lanzado. Oye, un poema más, por favor. Alfredo. Ah, pues. Alfredo, a ver qué es. Que, ¿sí? ¿Quieres que lo lea yo? Sí, por favor. Vamos a ver, mira. Ya que lo tengo aquí a mano, ya, pues, te leo... acaba con esto. Sí, te leo uno breve, que es el preámbulo al libro Zen de Amor, que intenta abocarte a ese lugar que te has sugerido, una nuba, una jarcha, una mujasaja. Entonces, este lugar, que se llama Zen de Amor en mi libro, pero que realmente se puede llamar de otra manera en el mundo físico, dice así: llegado desde el sur, era grato acercarse, sentir cómo el lugar pacía en el silencio. Muy despacio la tarde lo hacía misterioso, y que al poco la noche le borraba caminos bajo la trama triste de las ramas sin hojas. ¿Qué triste, una rama sin hojas? Una estación del año. Sí, claro, el otoño. Noviembre, la notificación, claro. Son las metáforas que te llevan al tiempo y al espacio, ¿no? Suena bonito, ¿no? Una rama sin hojas. Que sí, sí. Es... En el caso de... Yo la poesía de Alfredo me encanta, ¿no? El comienzo de algunos de sus poemarios, exordio, ¿no? que es el término que con el que se empieza un discurso. Sí. Muchos de sus poemarios finaliza con epílogo. Uh-huh. Y se utiliza el... Por ejemplo, cuando ha mencionado todas las jarchas, son tipos de hacer poesía en una cultura. Pero igual que los haikus en Japón, sí, o rubayat, el rubayat en la zona persa, ¿no? Omar Hayam, del que he hablado alguna vez, ¿no? Hacer los mejores rubayat, ¿no?, que podamos ver. En este caso, aquí hay una especie, no sé si de epitalamio, que es lo que se le recitaba, porque los poetas siempre, para cada acción de la vida, hay un momento en el que hay que embellecer con palabras. El caso de el epitalamio es lo que se le hace a los que se casan. Una poesía de boda, ¿no? Se puede decir. Que le llama ritual aquí. Uh-huh. Él decía que sí. Ella también lo dice. Y entonces fue la grama del camino, sirviéndoles de cómplice, quien les ofrece tálamo. Ambos, con los pies descalzos, chapotearon las aguas. Aquellas aguas claras, transparentes, vibrantes a orilla de la Aceña. Era la tarde tórrida y el aire de poniente cimbrea en los cerezos. Las nubes marcan lejos sus perfiles, siluetas mitológicas, castillos, mas ellos no las miran. En este caso, claro, se casan, tienen esto. No sé, hay una fijación en esta parte del libro que es sobre el amor, ¿no? Y ellos no los miran, y ellos no los escuchan, ¿no? Porque yo creo que los enamorados están a lo suyo. Están tan dentro de sí mismos, de la unión. Está en un momento sublime, ¿no? Sí, está en un momento sublime. Sí, claro. Ese momento de enamoramiento, pues inevitable, ¿no? Claro, el primer beso. Que no tiene límite tampoco. Claro, tampoco. Total, ¿no? Oye, Fredo Jurado, agradezco mucho que nos hayas visitado. Y de verdad que me ha sorprendido tu poesía. Y el énfasis con que describes tu trabajo sale del corazón, se nota. Gracias. Gracias, amigo, por venir. Currito, cada día te superas, tío. Me supero. ¿Eh? No sé dónde vamos a llegar, ¿eh? Me supero mismo, sí, sí. Sí, te superas. Sí, tío. Sí, eso me dice siempre mi madre también, me supero. ¿Quién dice tu madre? Sí, me supero. Mi madre me ve de un modo maravilloso, me dice que me supero, que... Soy guapísimo. No, como no tengo abuela, ya... Yo tengo que decir que dices la verdad. Dice la verdad. Y que sí. Curro, pues, se supera constantemente y sí, continuamente. Y es Porque es poeta. Y también porque está en edad de merecerlo. Y sí, es que el poeta, con su edad, pues está en el momento cúspide de estallar. Y de como un capullo, ¿no? Sí, pues sí. Un capullo. Un capullo abrileño de los de Córdoba. Así es que bueno, eso es así. En fin, amigos, ha sido un placer acompañarles y ojalá que este ratito de sábado pues le haya gustado, se haya sentido cómodo o cómoda con nosotros y nosotros satisfechos de haber cumplido con nuestro deber, de estar acompañándoles de la mejor forma posible que nosotros sabemos. Así que hasta el próximo sábado, muchas gracias. Y gracias JJ, que está en la producción de este programa. Hasta el próximo sábado, muchas gracias. It's the only way.